y vuelta a empezar. Su educación les ha hecho ser borregos, que tan solo escuchan lo que quieren oír. Su punto de vista es repetir aquello que un día les hicieron aprender. El mundo actual está lleno de idiotas. Idiotas solo son, no personas que piensan. El fútbol, los toros y mil cosas más. Os lavaron vuestros cerebros y estáis a punto de reventar. Idiotas, idiotas, no pensar.